no sabe. Dios habla en sueños aquellos que Él quiere usarlos en su obra. Un día yo soñé que un par de rostros que estaban platicando ellos entre sí. En eso uno de ellos escuché que me decía, así como un mensaje que les voy a mostrar. Él dijo estas palabras, que el evangelio de Cristo se ha predicado ya en todo el mundo ya. En eso poco a poco empecé a sonreír y una felicidad me estaba invadiendo. Esa felicidad aumentaba mucho más. Les hablo literal, porque esto es verdad. Yo con un poco de razón pensé que ya era el rato, que Cristo ya venía, que ya íbamos a volar. Pero para mi sorpresa, del sueño desperté. Pero estos son avisos para que estés alerta. Cristo viene ya. En eso poco a poco empecé a sonreír y una felicidad me estaba invadiendo. Esa felicidad aumentaba mucho más. Les hablo literal, porque esto es verdad. Yo con un poco de razón pensé que ya era el rato, que Cristo ya venía, que ya íbamos a volar. Pero para mi sorpresa, del sueño desperté. Pero estos son avisos para que estés alerta. Cristo viene ya.